cifra de ese montuno. Saborea mi montuno, mami, saborea. Saborea mi montuno, mami, saborea. Si mi cigarro se acaba en el aire que del humo, como en la música brava, el sabor es el montuno. Escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Se formó la rumba, se formó la rumba. Todo el mundo contento está. Y año 1972. De un álbum titulado Oportunidad, es la orquesta Harlow con Ismael Miranda, y lo escuchamos aquí en el Festival de la Salsa. Espero que estén disfrutando de estas dos horas que tenemos solamente hoy del Festival de la Salsa. Y recuerden que los estaré acompañando hasta las 12 de la noche. Todavía tienen 52 minutos para que ustedes programen su música favorita, para que recibamos el mes de diciembre como se merece, con lo mejor de la salsa, aquí en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. 11 de la noche, 9 minutos. Recuerden, 318-7900-700. 318-7900-700 para que programen su música favorita. Mientras tanto, nos vamos con esta buena canción de Nacho Sanabria. Esto se llama Mambo Batiri. 11-9. Es el Festival de la Salsa. WhatsApp Salsero 318-7900-700. dueña de mi gran pasión, mujer. Recuerdo los momentos que pasamos, vivimos el calor de aquellos días. Quiero si es por amor. No te puedo perdonar, mamita chula, que si es por amor. No te puedo perdonar, te quiero, te adoro, pero no te voy a perdonar. No te puedo perdonar, que no, que no, que no, que no, que va. No te puedo perdonar. Te portas muy mal, mamita, y por esa tú me vas a pagar. Te portas muy mal, te voy a dejar. Eres una negrita mala con tu negrito, y por eso no te quiero, te mamá. Te portas muy mal, te voy a dejar. A lo oscuro metí la mano, a lo oscuro le saqué los pies. Te portas muy mal, te voy a dejar. De María Carmen y Juanita me tiene la negra media dueña. Te portas muy mal, te voy a dejar. Al WhatsApp Salsero 318-7900-700. Si te quieres divertir con el canto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Se levantan de rodillas tus amigos caprichosos, te llevan para las villas o a la montaña del oso. Yeah. te quieres divertir, con el canto y con primón, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. El 4 la independencia, el desfile borinqueño, todo esto parece un sueño si lo gozan con prudencia. Fiesta folclórica quieres, allá en el parque central. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan. Gran Combo de Puerto Rico, una canción que nos solicitó el Pastuso y también nuestro amigo Gillo. Ellos están desde La Superiora, en Palestina, Caldas. Esta canción la solicitaron ellos, Un Verano en Nueva York, el Gran Combo de Puerto Rico, con el gran Andy Montañez. El que ha vivido penando por causa de un mal amor. Saludos para el Festival de la Salsa y la emisora cultural de Pereira, de parte de Andy Montañez. Un abrazo y sigan oyendo y cultivando esa música. Puedo enseñarte a volar, pero no a seguirte el vuelo. Si lo dice Andy Montañez es porque es así. Disfruten ustedes lo mejor de la salsa para bailar y gozar. Aquí en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. 11 de la noche, 28 minutos, los acompaño hasta las 12 para que recibamos el primero de diciembre como debe ser. Ya hay muchos países y muchas partes del mundo que ya empezaron el mes más sabroso y más delicioso del año, el mes de diciembre. Por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, ya es la 1 de la mañana con 28 minutos. En Brasil, en Brasilia, también es la 1:00 a.m, ya 29 minutos. En Madrid es, ya son las 5:29 a.m. En Moscú ya son las 7:00 a.m, 29 minutos. Al igual que en Doha. En Qatar también son las 7:00 a.m, 29 minutos. En Tokio, en Japón, ya es la 1:00 p.m, 29 minutos. Ya empieza el mes de diciembre, el mes más chévere del año. Y por supuesto también en Londres, 4:00 a.m, 29 minutos, ya casi 30. Ya empieza el mes de diciembre. Gillo y el Pastuso nos reportan sintonía todavía y también nos solicitan otra canción de Ismael Rivera, Mi Jaragual, y la vamos a escuchar a continuación aquí en el Festival de la Salsa, en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, 11 de la noche. Óyalo, Puerto Rico. 30 minutos. Se acerca el 1 de diciembre en nuestro país, en Colombia. 11:30. Es domingo, caballo. Y a medias quiero sembrar a maíz. Yo quiero una empalizada. Mi gallina con su gallo. Mi hermano con mi cuñada. Y yo con mi amor. Dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento. Un cacique patriarcal viendo mi perro guardará mi tesoro y mi mujer que inmenso. Dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento. Un cacique patriarcal perro guardará mi tesoro y mi mujer. Qué inmenso, qué inmenso, qué inmenso. Ah, no. Ser el dueño de la fiesta y la mujer en la cordillera.

son las 11 de la noche, 39 minutos. Es el Festival de la Salsa que está al aire en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Y también, por supuesto, emisora cultural de Pereira.com. Ustedes se comunican con nosotros a través del 318-7900-700 y allí nos escribe Picasso, Picasso, no, yo creo que es Picasso. Nos dice: buenas noches, los saluda Picasso, muchas gracias por este excelente programa y esta melodía tan maravillosa para programar, por favor, una canción, Cantemos, de Willy Colón y Héctor Lavoe, con Yomo Toro. Muchas gracias, feliz noche, bienvenida a la Navidad y que viva la salsa, nos dice Picasso, hoy que está en sintonía del Festival de la Salsa en los 97.7 FM. Ya viene el arbolito del Gran Combo Verde de Puerto Rico para que le demos la bienvenida a la Navidad con la emisora cultural de Pereira, 11:40. Solamente 20 minutos nos separan para que sean las 12 de la noche y para que arranquemos diciembre. 11:41 ya. Aquí está Willy Colón, Yomo Toro y Héctor Lavoe con Cantemos. Nace una ilusión al llegar la Navidad, ya se ven los claros días, las trullas y algarabías ya comienzan a sonar. Nace una ilusión al llegar la Navidad, ya se escuchan trovadores con sus cánticos y tambores en todita la ciudad. Renace una ilusión, ahí llega la Navidad, renace ya la alegría, los niños con su Mesías y de lo que les traerá. Festival de la Salsa por 97.7 FM. Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Salió el doctor. grandote y muy hermoso. Que Dios alumbre el camino en su largo caminar y que guíe su destino por la luz de la verdad. Nació varón, su hijo es un niño hermoso y grandote, señores, nació varón. Año 1982, nació varón Cuco Baloy. Una canción que nos solicitó Gillo y el Pastuso desde Palestina Caldas. En fiel sintonía del Festival de la Salsa, 11 de la noche 56. Ya solamente faltan 4 minutos para que empiece el mes más delicioso del año. El mes de diciembre. A todos ustedes, mil y mil gracias por la sintonía. A Jara, a Orfa, a Gillo, al Pastuso, a Picasso. A todos ustedes, mil y mil gracias. A todos aquellos que de pronto no reportaron sintonía, pero que estuvieron disfrutando estas 2 horas. También para ustedes, un abrazo gigante. Y que empiece diciembre y que ustedes disfruten este mes con toda la alegría y con todas las ganas del mundo. Y recuerden también disfrutar los sábados desde las 8 de la noche hasta las 12, el Festival de la Salsa en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisoraculturaldepereira.com. A